¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Feliz de reencontrarte. Estábamos hablando en interno cómo las comunicaciones a veces nos juegan una mala pasada, pero acá estamos, firmes. Ay, sí. Menos mal, mira. De verdad que bueno. Sí. Bueno, estaba presentando lo que es Rincón Natural y cómo día a día va creciendo, ¿verdad? Con todas estas bondades de la naturaleza, podríamos decir, porque un yuyito que hace bien para la panza, hoy tanta gente que está por las emociones con algún problemita a la panza, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, hacen falta digestivos permanentes. Por lo menos para sí, para poder digerir y que la comida no nos afecte, ¿no? Sí, sí. ¿Hola? Sí, sí, ahí está. Pensé que se había cortado. No, ahí estamos. Bueno, ¿y qué le sugerimos para la pancita a una persona así cuando está? Hay muchísimos digestivos. Hay uno, me encanta a mí, es carqueja, porque es muy bueno para el hígado. Entonces, después de almorzar, es un poquito amargo, pero después de cada comida, mira, te sientas hermoso. Bien, perfecto. Así que dijera, muy, muy bien. Vos sabés que yo... Sí, yo insisto que quizás el hecho de que la vida te va llevando a que andemos siempre apurados no es solo lo que comemos, sino que el mal comer, porque se come apurado, y hoy con varios hemos coincidido, comemos apurados, cosa que está pésimo, y hace que te inflames. Por eso te insisto en esto, para la inflamación no hay nada mejor que algo natural, en vez de tomarte, no sé, cualquier medicación, ¿cierto? Exacto. Mira, uno, la manzanilla, por ejemplo, es buenísima para la inflamación. Bien. Y vos terminás de almorzar también, te haces el té y vas a ver que hace mucho mejor la digestión, no te llenas. No, es como que uno se infla en el momento. Es muy buena, muy, muy buena la manzanilla. Qué lindo. La flor de la manzanilla. Hay algo que yo he empezado a usar en las comidas y que ayuda también como preventivo. Para todo es la cúrcuma, me encanta. Ajá, sí, también. También combate la inflamación en todo el cuerpo, alivia el dolor, mejora la circulación y previene la arteriosclerosis, ¿sí? Entre un montón de bondades que acabo de publicar, que lo acabo de sacar del muro de Rincón Natural. Sí, no, es hermoso. Y vos sabés que la preparación, o sea, acostumbrarse a usarla en las preparaciones de la comida ayuda, no solamente después, porque te podés hacer el tecito después, pero ya utilizarla en la comida, en la preparación, ayuda muchísimo. Es muy, muy buena. Perfecto. Eso en cuanto a la inflamación. Quiero detenerme porque hay gente que va con sus gotitas a la cama para dormir. Vos dijiste la manzanilla no la tenía para la inflamación, pero sí como tipo sedante, la manzanilla, la valeriana. ¿Qué me sugerís para la hora? Es relajante. Lo que pasa, yo tengo una mezcla que es de, lleva 40% de pasionaria, 40% de melisa y 20% de manzanilla. La melisa es para dormir. Bien. Esa te ayuda hermoso. La pasionaria te relaja, como que te hace bajar un cambio. Bien. O sea, la podés tomar durante el día. Y bueno, y si no, la manzanilla, que es lo que te digo, que es relajante y desinflamatoria, pero esa la usás también mezclada con las otras dos y es un sedante hermoso. Maravilloso, perfecto. Sí. Mirá. No, muy buena. Sí. Eso de preparar comida, porque digo, a la hora de preparar la comida queremos siempre que esté sabrosa y incluye la sal. Yo quiero la sal, que la gente sepa las bondades y las diferencias de una sal, la que usamos desde chicas y nos dieron en casa, a las otras sales que son más naturales, ¿verdad? La sal marina, por ejemplo. Por ejemplo. Claro, después también la sal rosada o del Himalaya. La Himalaya. También tiene muchas bondades. Pero, es que el exceso, lo que pasa es que aquí estamos en una zona donde estamos lejos del mar. Entonces, hace falta que le ayudemos con un poquito de sal yodada y menos sodio. Mira, querida Silvana, además de todo, ustedes tienen allí, veo estos plantines que son maravillosos, que vienen bien, no solo para nosotros, sino como una atención a todos los que nos encantan las plantas. Ha llegado el bonsai a Rincón Natural. Ajá, sí. Hermosas plantas, mira, hay una variedad increíble. Están hermosos, así que los esperamos para que las vengan a ver y a disfrutar. Vos sabés que tiene como mucho de energético el bonsai, como de positivo. Dicen que hay que tener sí o sí en casa porque atrae como muy buenas las ondas positivas. Es así, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Bueno, es que los árboles de por sí, viste, que ya tienen muy buena energía, energizan mucho a las personas. Siempre que se puede hay que abrazar un árbol para que te energice. De verdad. Así que tenerlo dentro del hogar, te imaginas que es muchísimo mejor. Bien. Y además, ¿algo que quieras destacar de las novedades que hayan para estos próximos días allí en Rincón Natural? Y bueno, tenemos de todo, o sea, hemos traído más golosinas para celíacos. Ajá. Es increíble lo ricos que son, en muy buena calidad, buenos precios. Así que bueno, eso podríamos agregar, además de, bueno, otras cositas, harinas y demás que hemos traído también. ¡Qué bueno! ¿Harina integral? Sí, harina integral, harina de... ya me voy a olvidar. De centeno, de arroz. Perfecto, sí, qué bueno. Sí, no, hay una linda variedad. Bien. Bien, bien. Así que bueno. Hay que acercarse a Rincón Natural, estamos... Sí, los espero a todos. Estoy compartiendo la página para que puedan ver directamente las fotos de todo lo que tienen. Buscan Rincón Natural en Face. Y si no, directamente, lo mejor de lo mejor es personalmente en Avenida Libertador, 1094 Este, es esquina Avenida Argentina, en Capital. Es re facilísimo llegar. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Así que los espero a todos. Bueno, y muy agradecida. Un placer, como siempre. Gracias, gracias por este pequeño contacto. Gracias, bendiciones. Sí, bueno. Feliz Día del Trabajador, ¿sí? Ay, eso, que la pasen muy, muy lindo. Qué hermoso, gracias. Bye, bye. Para todos los trabajadores. Igualmente. Un feliz, feliz día. Un beso grande, un abrazo. Gracias, bye, bye. Chau, chau, Silvia. Gracias. Ahí estábamos con Silvana Bindi, ella es una de las caritas felices que atiende allí en Rincón Natural. La otra carita es de Laura Benito, que ha venido como muy reconectada porque anduvo de playa unos días, así es que ahora está más feliz que nunca. Y es un lugar muy bonito en el que, de verdad, sinceramente, si se acercan ustedes, se van a llevar que una cosa que otra, porque aprenden muchísimo. Y esto que pasa, a veces que nos ponemos nerviosos con el teléfono o el micrófono y qué sé yo, pero luego que estés allí te vas a dar cuenta que las chicas te pueden sacar un montón de dudas en cuanto a qué comprar cuando quieres cambiar o mejorar tu alimentación. Muchas veces no es solo cambiarla 100% y de un día para el otro, no, sino empezar a incluir productos que te hagan sentir mejor, ¿sí? Sabemos que somos un todo, el cuerpo físico tiene que sentirse bien para que el interior esté más pleno. Hay que cuidar este vehículo y la manera es hacerlo con la alimentación, con yuyos, con todo lo que vos sientas, es maravilloso. Así es que la invitación es que te acerques a Rincón Natural, Avenida Libertador y Avenida Argentina. Ahora son en el cierre. Gracias, chicas. Lo que tu cuerpo necesita para